¿Por qué no? Por mí no hay problema. Estoy de acuerdo con el nuevo. Qué desconfiado. ¿Que acaso no quieres dinero, niño? ¿Que acaso no quieres dinero, niño? Visto así, fue un día movido. Totalmente. Totalmente. Totalmente. Qué engreído. Qué engreído. Oye. Oye, me preguntaba si tú lo conoces. Qué engreído. Y él así como... Mañana en la tarde ya parece que voy a tener que salir. Y él como... Mañana en la tarde parece que voy a tener que salir. Oye, ¿me estás escuchando? ¡Ah! ¡Alto el fuego! ¡Yo no lo tomé! ¡Fue él!